Desmuteate, Mabel. ¿Tenés el micrófono cerrado? Doctora, doctora, no la escuchamos. Señor fiscal, le pido que abra el micrófono. No se te escucha, chiche. Todas las semanas le tengo que explicar a mi psicólogo cómo abrir el micrófono. Siempre me habla muteado. Abrí el mic, el micrófono, el microfonito. Señor, tiene que apretar el botón del microfonito. La pandemia nos dejó unas pocas cosas buenas y muchas malas. Pero ninguna que dé tanta vergüenza como este programa de radio. Estás muteada. ¿Y usted cómo dice que le va? Muy bien, amigo. ¿Cómo estás, Pedro Ramírez Oteiro? Bien, Julián Bubieiro. ¿Cómo querés que te diga si me decís Oteiro? Y ¿qué bueno, pasa acá? Los apellidos franceses son más complejos para esos chistes. Bubier. Julián Fomage. ¿Cómo le va, Julián Bubier? Muy bien, amigo. ¿Y usted? Bien, bien, muy bien, muy bien. Por suerte, aquí estamos otra vez haciendo esto que tanto nos gusta hacer, que es lo que solemos decir, estás muteado, lo que solemos decir... Radio La Retaguardia, y aquí desde el estudio Víctor Basterra estamos presentes en este aire, ¿no? Sí, con más primer plano que las veces pasadas, ¿puede ser? En la radio no, al menos. Es verdad. Te agarré ahí, ¿eh? Sí, porque yo después me la hago que la radio no sé qué, ¿no? Sí, para quienes no están viendo por YouTube, que además les pedimos que se suscriban al canal de YouTube. Avisen si estamos despeinados, esas cosas. Esas cosas. Si tengo despeinado el flequillo y si Juli tiene mal puesta la gorra, avísennos. Tenemos un canal de YouTube propio de la radio, que es Radio La Retaguardia, que es nuevo. Uh-huh. Y que les pedimos que se suscriban para saber cuando algún programa está saliendo en vivo. Y acá estamos, efectivamente, como decías, en un mayor primer plano que otras veces, que quizás nos veían un poco más chiquititos. Hoy decidimos hacer un cambio estético a nivel cámara, al menos, no nosotros. Vos te tocaste un poquito acá también, ¿no? Yo me puse... ¿Tenés un poco de Botox? Un poco de Botox, claro. Queda lindo igual. Viste, al principio queda raro, pero ya se va... Sí, se me deshinchó el labio además porque tenía así más... Claro. Más hinchadito. Ah, pero te queda lindo. Gracias, gracias, me alegro mucho. Tenemos un programa por delante, tenemos... algunas cosas interesantes para charlar. Por un lado, vamos a volver a hablar sobre un proyecto que ha crecido mucho en el último tiempo. Gente con la que ya hemos hablado en esta radio y en este programa también repetidas veces. Y estamos hablando de la gente del colectivo Reciclador Urbano, que hoy tiene, bueno, por supuesto, todavía conserva la Escuela de Agroecología Urbana, La Margarita, allí en el Patrio de Nutrición, en la UBA, y sigue creciendo ese espacio, ¿no? Así que, bueno, es una alegría muy grande saber que están todavía con ese proyecto encaminado. Pero mientras tanto, bueno, sabemos que ha habido un cambio en el gobierno de la ciudad, sabemos que Jorge Macri está yendo bastante a fondo con algunas políticas, y si bien siguen manteniendo esta idea de somos los primeros ambientalistas, bueno, sabemos que van bastante a contramano de eso. Digo, ellos plantean, plantean ambientalismo desde un lugar de ponemos macetas. Y si puse un árbol una vez. Claro, eso es ambientalismo para ellos. Y se jactan de cuidar mucho el medio ambiente y los espacios verdes. Bueno, muchas veces nos hemos encargado de demostrar lo que están haciendo con los árboles, de demostrar lo que están haciendo con el cemento en la ciudad. Pero bueno, no es el tema que nos convoca hoy, sino todo lo que está pasando alrededor de las huertas urbanas que había instaladas en algunos lugares de la ciudad. Y queremos saber en general qué está pasando con todas estas políticas y con todo este laburo que venía haciendo el colectivo Reciclador en torno de estas cosas en la ciudad. Y además vamos a estar hablando a propósito de la situación del cine, de la situación del arte y la cultura En este caso a nivel provincial, puntualmente, pero bueno, sabemos que es un conflicto bastante, bastante grande, porque el gobierno nacional está yendo directamente contra la industria, contra la industria nacional en general, pero sí, puntualmente contra el cine y la cultura. Uh-huh. Y hay gente laburando en poder impulsar una ley audiovisual bonaerense, para reemplazar un poco quizás lo que quedó en el vacío de la falta del Inca, ¿no? Así que está bueno, está interesante la propuesta y están haciendo un laburo bastante grande allí desde el Foro Audiovisual de la Provincia de Buenos Aires, así que vamos a estar charlando un poquito para profundizar en ese tema en unos minutos nada más, porque ya tenemos un arranque veloz de este programa y en un rato obviamente vamos a tener música y vamos a tener un poco de todas esas cosas que también nos gustan, ¿no? Uh-huh. Así es. La Retaguardia Radio. Apenas un porcentaje de un multimedio. Tenemos web, tenemos revista, canal de YouTube y redes sociales. ¡Monopolios! ¡Tiemblen! Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Y ahora sí, Juli, nos vamos a meter ya con esto primero que veníamos comentando, y vamos a darle ya la bienvenida al queridísimo Sebastián Briganti, que lo tenemos del otro lado allí acompañándonos. Hoy además en este formato nuevo para él aquí en La Retaguardia, porque todas las veces hemos hablado solo por teléfono y hoy lo tenemos también en cámara, así que es un placer saludarte, Sebastián. Bienvenido nuevamente al aire de La Retaguardia. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, compañeros? Un placer encontrarnos nuevamente y hacer esta nueva modalidad. Bien, un placer también tenerte acá y además, bueno, para charlar un poquito a partir de todos estos cambios que se nos presentan. Tuvimos grandes cambios a nivel nacional y, aunque no parezca, grandes cambios a nivel Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque es lo que también venía planteándose como la continuidad de un proyecto como el del gobierno de la ciudad de Mauricio Macri, después con Larreta, ahora con un nuevo Macri que ha cambiado un poco también las cosas, más allá de todo lo que siempre hemos criticado del gobierno de Larreta, por supuesto, pero ha habido una profundización en algunas cosas con este nuevo gobierno, y queremos saber en principio qué está pasando puntualmente con el colectivo reciclador, cómo están viviendo este momento y cómo sigue todo el proyecto que ustedes tienen en pie. Bueno, sí, un poco trayendo lo que decís del contexto. Si bien hay un nuevo gobierno, se mantiene el oficialismo, vemos que hay una gran diferencia, ¿no?, entre la gestión de lo que fue Larreta y la gestión de lo que es hoy Macri. De hecho, el mismo Macri poniendo en cuestionamiento muchos de los convenios que llevó adelante Larreta. Entonces hay claramente una polaridad que es la que se viene marcando, que es que, bueno, hasta el mismo Larreta está a la izquierda de Milei, ¿no? Así que nos venimos, creo que, encontrando muchos y muchas a la izquierda de este nuevo personaje, de esta nueva ideología que que parecería que viene como haciendo sus cimientos o construyendo sus cimientos fuertes. Y creo que hay una oportunidad también en encontrarnos en esa izquierda de Milei, que por ahí hace que aquellas facciones que tenían distintas formas de pensar con respecto a las otras nos empecemos a encontrar en algo común. Y viene sucediendo. La experiencia del colectivo ahora, si bien seguimos en la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA, seguimos con nuestro proyecto de coparticipación, nuestro proyecto y nuestro propósito es generar una transformación adentro de la universidad, y eso viene de la mano de los estudiantes, viene de la mano de la comunidad universitaria, de los docentes, de los no docentes, de todos los trabajadores de la universidad. Entonces, bueno, nuestro fuerte está ahí adentro, tratando de trabajar con ellos. Y bueno, y otra pata de nuestra organización está con un pie afuera y un pie en la calle, ¿no? Y ahí lo que venimos generando este último tiempo es siguiendo, obviamente, lo coyuntural y sobre todo ahora acompañando y tratando de generar una agenda que tiene al sector cooperativo, específicamente al sector de reciclado, un poco en una situación de alerta o de crisis, porque con las últimas medidas en términos políticos y económicos se empieza a traer basura de afuera, y eso hace que todo el mercado de reciclado que se venía llevando adelante con las cooperativas, bueno, tenga una competencia más fuerte, que es el ingreso de materia prima virgen de afuera a un costo súper bajo, poniendo en riesgo, obviamente, a todo el sector cooperativo, y eso hace que las organizaciones que ya venimos trabajando en esto, visibilizando, comunicando, generando el componente de la sensibilidad o de la concientización, hoy nos agrupemos para generar una agenda que ponga este tema más en discusión, pero sobre todo que lleve al vecino o a la vecina esta problemática y que trate de unirla a no solamente algo que sucede en el sector cooperativo, sino que toda la sociedad de alguna u otra manera está atravesando, que son esto, ¿no? Unas políticas de shock en todos los aspectos, que antes tal vez no hayamos visto, menos por ahí nuestra generación en esta nueva adultez. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es justamente visibilizar, encontrarnos con todas las organizaciones y trabajar en una agenda común para que estos temas se instalen en los medios donde, bueno, como bien sabemos, no se está instalando porque hay otros temas de agenda, claramente, pero que esto también tiene la misma importancia, ¿no? Uh-huh. Así que en eso venimos. Hola Sebastián, acá te saluda Julián. Quería preguntarte cómo lo toman esos vecinos y vecinas que recién mencionabas, el laburo que ustedes hacen. ¿Cómo lo recibe la comunidad? No, en ese sentido el impacto siempre es positivo. Las vecinas, los vecinos que se vienen acercando a la experiencia de la huerta, en principio quedan maravillados porque encontrar un espacio así en plena Ciudad Autónoma de Buenos Aires es casi una utopía. Sobre todo dentro de una universidad pública y sobre todo como la UBA viene promoviendo y promocionando también ese espacio, lo cual habla muy bien de la universidad, porque la universidad de alguna manera escucha, está atenta a lo emergente de lo social y lo que hace es darle estructura, abrir la puerta y poder hacer que estos proyectos puedan seguir creciendo puertas adentro, pero también puertas afuera, porque claramente todo el aparato universitario está funcionando adentro y la universidad claramente tiene la pata muy afuera. Entonces, es un proyecto que genera siempre un impacto positivo, pero sabemos también que es un proceso lento. Lento porque no podemos convencer a nadie de que lo que hacemos está bien, sino que hay algo de un proceso muy personal de las personas que tienen que transitar. Y entendemos también que nuestro lugar en este proyecto es poder instalar estos dispositivos, poder poner huertas, composteras, para que la gente empiece a hacerse preguntas de qué está pasando en esa compostera, qué está pasando con la gestión de los residuos, qué estamos atravesando y pasando como humanidad, y que esa simple compostera sea un disparador para hacernos un montón de preguntas que nos hagan empezar a transitar este largo camino de una transformación no solo personal, sino comunitaria y cooperativa. Además, es muy interesante pensar en todo el trasfondo de este proyecto y en todo lo que el gobierno nacional, al menos hablando puntualmente de eso hoy, se está queriendo llevar por adelante. Por un lado, tenemos un país con un laburo cooperativo impresionante, con un crecimiento de las cooperativas, sobre todo en los momentos de crisis, y con una base generada enorme por la que están intentando ir. Y por otro lado, un espacio que está emplazado puntualmente en el patio de nutrición de la Facultad de Medicina de la UBA, la universidad pública, otra cosa por la que quiere ir este gobierno. Digo, hay una resistencia muy grande en todos los planos con lo que están haciendo, ¿no? Sí, sí. Realmente por eso venimos mencionando la palabra shock, ¿no? Porque fueron por tantos frentes que realmente no nos dio tiempo a reaccionar, ¿no? O a accionar de alguna manera como lo veníamos haciendo, que es coordinadamente. Entonces, claramente acá hay una intención de debilitar a todo el sector cooperativo, a todo el sector comunitario. Van directamente por el entramado social, ¿no? Van a romper o a seguir rompiendo el tejido social. Y hay algo ahí que no podemos dejar pasar, ¿no? Y creo que eso amerita que nos encontremos y empecemos a compartirnos las distintas historias que vienen siendo producto de estas políticas, digo, ¿no? Porque hay compañeros, hay compañeras que lo están pasando mal en este momento, hay gente que no está llegando a cumplir con las comidas diarias, digamos, ¿no? Y esto ya es algo que no es de este tiempo, sino que es algo que venimos arrastrando ya como sociedad del 2001. Hay ya generaciones que no saben lo que es cenar, hay generaciones que ya no saben lo que es dos o tres comidas durante el día, y siempre estamos un poco en esta discusión, ¿no? ¿Cómo hacemos para poder llegar a ese otro segmento de la sociedad a que tenga un mínimo de sensibilidad en ver que hay una otra, un otro, que realmente la está pasando mal, ¿no? Y eso cada vez se ve más en la ciudad porque cada vez hay más gente durmiendo en la calle, uno puede darse cuenta que esa gente no es que está hace mucho tiempo, sino que es gente que ha caído en la calle hace muy poco tiempo, porque se lo ve en su ropa, se lo ve en las actitudes de la calle. Hay cosas muy complejas que si no empezamos a atenderlas ahora, las vamos a empezar a ver con más crudeza, y esto ya lo hemos vivido, ¿no? Esto ya lo hemos pasado. Estamos hablando con Sebastián Briganti, parte del colectivo Reciclador Urbano. Para quienes quizás se han cruzado con esas bellísimas huertas que hay en algunos lugares de la ciudad de Buenos Aires, en algunas calles porteñas hay cubiertas de autos pintadas con un montón de plantas, un montón de cosas bellísimas que están allí, además en plena ciudad, ¿no? Con todo lo que significa eso. Seguramente se habrán encontrado con eso. Eso es del colectivo Reciclador Urbano, de los vecinos, de las vecinas, de todos los que quieren formar parte de esta idea. Pero ha pasado en el último tiempo que el gobierno de la ciudad sacó algunas de esas huertas que había en la calle. ¿Qué pasó con esto? Bueno, eso es algo que ya venimos desde el 2021. Bueno, ya hay pandemia, ya tuvimos el primer chisporroteo con la ciudad. De ese chisporroteo que nos quisieron levantar una huerta ahí emblemática en Chacarita, aparecieron después 30 más. Y el último caso que tuvimos, si bien eso mermó, digamos, ¿no? La intención de querer sacar estos espacios, ahora tuvimos hace una semana la noticia de parte de Guille Folguera, que es un gran compañero, militante, docente, investigador, filósofo, que él tenía su huerta en la vereda, que habíamos hecho con el colectivo y una muy buena participación de las vecinas de ahí del barrio. Bueno, esa huerta se la levantó con la excusa de que había que arreglar la vereda, ¿no? Y siempre también con la misma excusa, ¿no? De que hay que arreglar una vereda que no está rota y que bueno, que también es motivo para levantar esto, que la imagen ya genera, ¿no? La imagen tiene algo violento. Sí. Y que yo creo que eso es lo que ellos quieren también como llevar adelante. Y lo que nosotros ya estamos organizándonos es para cuando esa vereda ya esté reparada, vamos a duplicar la huerta y vamos a hacer una acción ahí para convocar a los vecinos y para seguir promoviendo en realidad también la implementación de los espacios absorbentes en las veredas, ¿no? Porque todo es cemento, cemento, cemento, pero seguimos sacando árboles y nuestra propuesta también es sumar superficies absorbentes. Así que, bueno, cuando esa vereda esté en condiciones, iremos nuevamente con una convocatoria, con una acción, y a volver a poner esas cubiertas que tienen un servicio ecosistémico muy importante y que también ha unido a muchas y muchos vecinos de ese barrio. Así que nos parece importante que si se levanta una huerta, van a aparecer dos. Hermoso. Hay algo de este proyecto, estas cosas que ustedes hacen, siempre son importantes y siempre están buenas, pero hay algo de que en estos momentos de tanta crisis y de tanto malestar de todes, son muy importantes, ¿no? Estos encuentros, estos tejidos que tienen que ver con la ternura también, con la amorosidad, con laburar la tierra, con generar algo colectivo, con la comunidad, vecinos, vecinas. ¿Hay algo de la importancia de encontrarse, ¿no?, en estos momentos? Fundamental. De hecho, creo que el objetivo de estos grandes poderes es que no suceda eso, que no suceda el encuentro, ¿no? En el encuentro está la potencia de la pregunta, en el encuentro está la potencia de la felicidad, ¿no? De encontrarse con un otro, con una otra, con un otro, en algo que realmente te motiva y que muchas veces lo que nos motiva son los problemas. Y ahí hay algo tremendo también, ¿no? Porque cuando muchas personas se empiezan a encontrar alrededor de un problema, esa potencia escala y es justamente ahí donde estas personas se ven amenazados, se ven amenazadas. Así que nuestra propuesta, nuestra intención, nuestra militancia está en poner una huerta, pero porque para nosotros la huerta genera el encuentro. Ha sucedido así durante toda la humanidad. La humanidad se ha desarrollado alrededor de adaptar y cultivar alimentos y alrededor de encontrarse una vez que eso fue cosechado para poder cocinarlo, y ahí es donde se construye la comunidad, ¿no? Entonces, nosotros entendemos eso como lo primario y insistimos en que es el encuentro. Para nosotros es la huerta. Para otros será una cancha de fútbol, una parrilla, una cancha de básquet, unos juegos en una plaza. Todo espacio que posibilite el encuentro en este contexto para nosotros es revolucionario. Así que bienvenido a los espacios diversos de encuentro, porque creemos que ahí está la potencia transformadora para cualquier comunidad. Uh-huh. Y otra cosa que pensaba antes cuando decías que los vecinos, las vecinas, el proceso ese de encontrarse y de que se apropien del proyecto es lento, ¿no? O va de a poco, no me acuerdo cómo lo dijiste, pero hay algo que creo que nos enseña, ¿no?, la huerta, el compost y todos estos procesos, que es que hay que darle un poco de tiempo, hay que esperar, no es que de un día para otro tiras una semilla y vas a tener una planta enorme, ni vas a tirar unas cáscaras de cebolla y en un rato ya va a estar para usarse esa tierra, ¿no? Hay algo como del comprender los procesos que la tierra nos enseña mucho, ¿no? Y eso creo que es lo más maravilloso, porque nos da la pauta de que no sabemos nada, de que por más que creamos que estamos conectados y de que hoy ChatGPT o Google nos puede dar un montón de información, no hay nadie quien te pueda decir qué está sucediendo abajo de la tierra, y para nosotras eso es lo que nos agiliza la imaginación, ¿no? Volver a imaginarnos procesos naturales, procesos biológicos que están sucediendo y que de alguna u otra manera los tenemos invisibilizados, nos los hemos olvidado, están latentes, todo esto se puede recuperar, hay que hacer un trabajo, pero eso creo que es lo más maravilloso, ¿no? Encontrarnos frente a un mundo totalmente que parecería de ciencia ficción, ¿no? Cuando uno habla de las fuerzas del sol, cuando habla de los microorganismos, ¿no? De estos seres tan pequeños y complejos que todavía, por suerte, la ciencia reduccionista no ha llegado y no va a llegar a comprender. Porque mientras siga viéndolo aisladamente, más se va a estar perdiendo adentro de ese pequeño pedacito de vidrio. Así que nosotros ahí tenemos un gran espacio y mucho tiempo para seguir promoviendo estas buenas prácticas que tienen, como bien vos decís, algo de curiosidad, algo de asombro y algo que te va a reencontrar con aquello que por ahí de niño, de niña, te causaba intriga, motivación, pero sobre todo darnos la pauta y la certeza de que no sabemos absolutamente nada. Y eso es un gran espacio, un gran lienzo blanco. Seba, la última, creo que la primera vez que hablamos con vos, si no me equivoco, nos dijiste acá que además la huerta, más allá de todo esto que venís contando, además es una excusa para poder empezar a hablar con el vecino o la vecina sobre algunas problemáticas como agroindustria, megaminería, un montón de cosas que quizás la gente en su día a día no es algo que aborde y que de a poco se puede empezar a ir conversando. Hoy estamos en un momento en el que realmente, como decíamos antes, van por todo y esto se está profundizando y se va a profundizar mucho más y hay un montón de frentes para abordar. ¿Qué pasa hoy con ese encuentro? ¿Se puede seguir profundizando en esos temas, hablando con la gente y empezar a hacer ese laburito? ¿Cómo hacemos en todo este momento donde hay que abordar tantísimos temas? Tenemos que ser muy creativos, muy creativas. Yo creo que la única forma es, insisto nuevamente, encontrarnos con una otra, con un otro, porque la creatividad surge de la comunicación, surge del pensar este problema que nos encuentra y de encontrar las soluciones. Yo creo que con todo lo que va a venir y con todo lo que viene sucediendo, y traigo un ejemplo muy claro que es hace unos meses el precio de la lechuga. Estamos teniendo ahora como heladas enormes donde hay muchas verduras de hoja que empiezan a escasear. Y creo que ahí, el precio de la lechuga, mejor dicho, ha mostrado que personas que tenían lechuga en el patio de su casa ni se enteraron de eso, ¿no? Ni se enteraron de que la lechuga estaba 10 lucas el kilo. Y por ahí, que todo el mundo se queje de che, la lechuga está a 10 mil pesos el kilo, qué barbaridad. Con la huerta mediante, uno puede empezar a encontrar algunas respuestas de el por qué se está pasando lo que se está pasando con los alimentos, ¿no? Entonces, por eso decía que es un proceso, ¿no? Porque alguien que se encuentra con esa pregunta tiene que empezar por un caminito de mucha información para entender por qué se produce esa lechuga como se produce, para quiénes se produce, y sobre todo ese, el objetivo claro, ¿no? Que es de alguna u otra manera limitarnos a conocer cómo producir nuestros alimentos, ¿no? Qué beneficios eso genera, porque una vez que lo descubrimos y que por lo menos sabemos que si ponemos una semilla tenemos una planta de lechuga, eso a los poderes más grandes no les conviene, no les conviene, pero nosotros tenemos esa herramienta para multiplicar. Eso es lo más importante de todo eso. Si alguien lo puede ver, hay algo muy concreto. Creo que ya en este momento no podemos darnos el lujo de generar proyectos, generar propuestas o acercarnos a hablar con un otro, con una otra, sin algo que pueda ver y tocar. Entonces, por eso creo que es importante que no nos quedemos en la mejor forma de hacer un proyecto, de esperar que, y menos en este momento, de que el Estado nos baje una moneda para poder hacer algo. Hacer una huerta es muy simple, es muy simple. En 60 días, en 80 días ya tienen una acelga. Entonces, es importante que la gente pueda empezar a conectarse con estos pequeños procesos, pero entender que en la tierra y que en la semilla está la autonomía, está la soberanía y está la posibilidad de poder alimentarnos, pero sobre todo de habitar la ciudad de otra manera, ¿no? Porque es un poco lo que queremos. No estamos hablando de que en la ciudad vamos a producir alimentos para todas las personas. Estamos hablando de que la gente empiece a despertar un poco la conciencia, empiece a hacerse otras preguntas a partir de ver una planta en una cubierta, a partir de ver una huerta en la facultad. Eso creo que es lo que tenemos que generar. Dispositivos de encuentro para que la gente se empiece a hacer preguntas y encararlos comunitariamente, porque ahí está la potencia. Y creo que eso es lo mejor que podemos hacer hoy en día. Gracias, Sebastián, por esta charla y, bueno, la seguiremos pronto. Avisen cuando vayan a volver a poner esas huertas que sacaron, así podemos participar y acompañar la jornada. Un abrazo gigante. Gracias a ustedes y, bueno, los esperamos como siempre allá por la huerta, che. Gracias. Dale, un abrazo enorme, gracias. Gracias. Sebastián Briganti es con quien hablábamos, él es parte del colectivo Reciclador Urbano. Me dio unas ganas de meter las manos en la tierra, pero posta, ¿eh? Es realmente conectar un poquito con lo que... Nada, con dejar un rato el celular, que es algo que lo hacemos todos, dejar un rato la tele y ponernos a laburar en la tierra, aunque sea en una terracita, en un patio, en donde sea, en un balcón, es posta que es muy zarpado. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Bueno, quedamos con ganas de profundizar en esa experiencia un poquito más, ¿no? La verdad que además es lindo ese encuentro ahí en la escuela, en la primera escuela de agroecología, La Margarita, y en este momento en el que, como decíamos, hay tantísimas cosas y tantísimos frentes por abordar. Y bueno, nos vamos a meter ya con el... con el siguiente, que además es una problemática gigante hoy, pensando en lo importante que es para nuestro país la industria audiovisual, ¿no? La verdad que sabemos que hay que hubo siempre un acompañamiento grande a partir del Inca, un acompañamiento grande de lo que es el cine independiente. Y además pensando también algo que siempre hemos dicho muchas veces, que es cuando una película nuestra gana algo internacional o tiene un renombre internacional, festeja a todo el mundo, pero después cuando el cine es desfinanciado, ¿qué pasa? ¿No? Ahí tenemos un bache interesante, al menos en lo que es el discurso de mucha gente. Nos vamos a meter puntualmente ahora con el tema de la ley audiovisual bonaerense que están impulsando desde el Foro Audiovisual de la Provincia de Buenos Aires. Y para eso vamos a recibir a Yelén Capranzano, que es parte del foro y que está para charlar con nosotros. Ahora mismo creo que nos está escuchando, pero no la estamos viendo en este momento, así que le pedimos que encienda la cámara. Ahí, ahora sí, la tenemos en línea. Bienvenida, Yelén, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. Acá estamos, intentando abordar un tema tan complicado en este momento, además, y con la importancia que siempre intentamos darle. Y en este caso, bueno, puntualmente... es algo que impulsan desde la provincia de Buenos Aires. ¿Querés contarnos cómo surge esta idea de la ley audiovisual bonaerense? Sí, totalmente. No solo quiero contarlo, sino que es como... de hecho, esa pregunta, ¿no? ¿Cómo surge? Que tantas respuestas traen hoy. Es siempre un placer contarlo. Y antes, cuando vos lo decías así, muy por arriba, como el pulso de esta comunicación y dar estos lugares, es como fundamental, y nosotros en eso estamos muy agradecidos, porque ahora viene la etapa esta, ¿no? Como de construir y de tejer todas estas construcciones que nos dimos en otro mundo para llegar a este, ¿no? Porque también eso es como una cosa bastante significativa, que como sello de época nos cruza a todos, independientemente de la vertiente ideológica, de los caminos recorridos. O sea, hoy estamos acá en este presente, y un poco como surge el foro, yo siento que en términos, no sé, en otros, ¿no? Más allá de lo político y lo organizacional, surge con una visión que fue realmente muy conmovedora, y que, bueno, de hecho, hoy nos permite hablar de foro audiovisual y de ley como propuesta, ¿no? Tener una reglamentación de la actividad audiovisual en la provincia de Buenos Aires. El foro surge en pandemia, cuando realmente había una primer sensación de este no mundo conocido, ¿no? Con todo el impacto que eso produjo, y por supuesto en cada uno de los sectores, y en el sector audiovisual particularmente. Nosotros veníamos trabajando territorialmente, a mí me toca contarlo desde Lanús, con la Red Sur-Sur, veníamos trabajando esto de cómo puede ser que una actividad que existía no tuviera reglamentación. Y conocíamos ya, también en términos coyunturales, como hoy está sucediendo todo, la situación con lo del Inca, digo eso también como simbólico, porque lo del Inca está siendo, con sus especificidades, que son históricas y que son atroces, pero también el lugar simbólico que está ocupando en el relato y en la narración de esta transición de los mundos. Y lo que sucedió fue que en esto, a partir de un pedido que recibimos en Lanús, este grupo que veníamos ya trabajando de la ley de medios, ya convirtiendo y conociendo esto, que también el discurso hegemónico que en ese momento también se tenía con todo un tinte totalmente correcto de la inversión en la política pública, de entender de qué manera, no todo lo completamente opuesto a que está pasando hoy. Nosotros lo que decíamos era, evidentemente hay que repensar y pensar categoría, porque acá en la provincia de Buenos Aires, y aparte nosotros diciéndolo desde el conurbano, entendiendo eso como periferia, pero cuando también cambiábamos el eje y pensábamos en la provincia de Buenos Aires con toda su diversidad, eso no hacía otra cosa que confirmarlo, pero lo multiplicaba en el hecho de la construcción de sentido y de posibles políticas, como en esto, en la perspectiva que teníamos. Y en eso, cuando específicamente desde la provincia de Buenos Aires también, compañeras y compañeros que desempeñaban roles legislativos, nos preguntan de alguna manera una situación de cómo veíamos nosotros en este momento. Nosotros como veníamos ya discutiéndolo, y de hecho esta fue la constitución de la Red Sur-Sur de producción audiovisual, en la que nosotros veníamos discutiendo esto, que siempre era con una mirada colectiva, o sea, siempre con perspectivas más amplias. Cuando nos preguntan eso, nosotros teníamos la posibilidad de dar una respuesta a partir de ese análisis y de esa coyuntura que veníamos construyendo, pero entendíamos que esto, que había que ampliarla, y había que ampliarla también a los recorridos específicos. Y en eso, en ese como trabajo de campo, porque de alguna manera terminó siendo eso, que uno lo podría poner en términos profesionales en distintos lugares, vimos que, por ejemplo, procesos zarpados como es el clúster audiovisual de la provincia de Buenos Aires y todo el proceso del cine comunitario referenciado con Campuzano, tenían toda una perspectiva que de alguna manera en la que estábamos hermanados, entendiendo esto. No es que hay que pensar qué es lo que habría que hacer para la industria audiovisual en la provincia de Buenos Aires. Existe. Existe y es distinta a la del mainstream y es distinta a la de las grandes producciones, aunque, por ejemplo, Disney también está en la provincia de Buenos Aires. Entonces, está todo ese espectro. Y en un lugar donde está todo ese espectro, que no exista una reglamentación, ya no es que nos hacía ruido. Era raro porque había ya más de procesos de más de 13 provincias que entendían la potencia del audiovisual hoy, porque siempre lo tuvo en plan de su proceso colectivo también de trabajo, que aplica un montón de roles, que puede dinamizar cualquier tipo de economía, pero también, pasado el tiempo, ya no estamos hablando solo de la producción de cine, con todo lo que eso implica. Hay distintas producciones, de hecho, esto hablamos también, podemos igual hablar de cine en términos comunitarios y en distintas escalas, pero también, bueno, un poco lo cuento en este medio y acá también tiene sentido, en lo que eran también la construcción de los medios comunitarios. otro tipo de producción posible. Que por supuesto eso en su momento mirado y hoy deviene en la creación de contenidos que conocemos y que lo entendemos. Entonces, eso, sumado al entendimiento de que podían generar un montón de trabajo, a toda una cuestión de que imagínate en términos de sustitución de proveedores y de con mínimamente impuestos, ¿no? O esto lo digo en términos territoriales, era realmente una potencia enorme. Cuando vemos que de alguna manera, esto y también, por supuesto, los documentalistas encarados en DOCA, todo el espectro llamaba lo mismo, cada uno desde su visión teníamos este mismo entendimiento. Esto digo como siempre, volviendo a cuál es la pregunta de cómo son los orígenes de este foro, que no empieza como foro, empieza con esta junta y aglutinamiento de una cuestión que en términos políticos también no era fácil, porque muchas de esas organizaciones estaban en distintas situaciones, por supuesto todos comprometidos en términos políticos, pero lo que pasaba en la provincia de Buenos Aires era que todos esos estábamos sentados en la misma mesa. Sí. En este caso ahora que vuelvo al Zoom, es una cosa tremenda. Sí. Bueno, pero es una manera de encontrarnos también, es una herramienta que podemos seguir aprovechando en algunos casos. En este sentido, bueno, a partir de toda esta confluencia de diferentes mundos, pero dentro de un mismo objetivo, plantean esta necesidad de una reglamentación. ¿Qué necesita esta reglamentación? ¿Cuál es el objetivo puntual? Claro, es que no solo planteamos la necesidad, sino que después, y ahí sí, durante 2 años, 300 organizaciones, armamos una ley, un proyecto de ley que entendía esto y sobre todo contemplaba, muy a diferencia de lo que está sucediendo hoy con lo que pasó en el boletín o las informaciones de esto de tomar al Inca como símbolo también, que contempla esa diversidad de producciones, que contempla el acceso y a la comunicación también como derecho humano y como que el Estado debería hacer en esto, sobre todo entendiendo que tiene la posibilidad de hacerlo con recursos propios, porque grabando determinadas cosas que son mínimas, o sea, que son como ingeniería, ¿no? En términos burocráticos y de lo institucional, entender que hoy por hoy, en este momento político, tener la posibilidad que aparte tiene en el caminito la cuestión del aval institucional en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, que eso también es un montón. Entonces, lo que nosotros venimos diciendo, y también por eso agradecía primero la posibilidad de ponerlo, es que no solo es una manera de decir podría haber una ley, existe esa ley, estuvo consensuada, articulada con todos esos sectores están contemplados y hoy por hoy marcaría la diferencia en un montón de terrenos porque generaría, por supuesto, este flujo virtuoso de cuando lo pensamos en términos de la industria que toca a un montón de sectores. Una ley que... Ahí te dejé un aire porque soy una persona que no tiene tanto aire para hablar. un proyecto de ley que además fue presentado, ¿tuvo alguna respuesta? ¿Qué ha pasado con eso? Porque sabemos que además ustedes han laburado puntualmente, digo, en este camino recorrido también, vos nombrabas las experiencias comunitarias tanto de los cines como de los medios, sabemos que es un camino de ir golpeando puertas y que es realmente importante ese encuentro y ese golpear y contar a cada una de las personas, en este caso legisladores y legisladoras, digo, ¿qué ha pasado puntualmente con esta presentación del proyecto? Esto está también buenísimo que lo traigas porque lo que viene pasando es que tiene tal contundencia este proyecto, o sea, en este nuevo mundo, porque la tenía en coherencia en el otro momento, pero hoy termina siendo tan fundamental que lo que terminó pasando, y por supuesto porque también lo entendemos que es desde la militancia y desde otros terrenos, esta cosa que también nos las enseñó haber luchado contra las asignaciones específicas que pensábamos que había sido una cuestión tremenda en ese momento, el que nosotros le llamamos el cabildeo, el trabajar con el resto de los legisladores y las legisladoras para poder, efectivamente, que ya tiene dictamen, que pueda tener un tratamiento, que empiece el circuito desde las comisiones pertinentes, porque realmente, que aparte que esta ley puede generar una cuestión fundamental en este momento histórico político, también lo puede hacer con la contundencia de algo cercano a la unanimidad, a que es una cuestión transversal que de verdad no tiene, y esto, al estar ya trabajada con el sector, que es una de las cuestiones tremendas que también tiene este sistema, en tanto que los legisladores y las legisladoras pueden producir leyes, pero distinto es acompañar el acervo y la organización ya pensada de quienes transitan esta actividad. Transitamos. ¿Qué respuesta tuvieron puntualmente? Digo, la ley se presentó el año pasado, ¿no? O sea, todavía queda un proceso, un tiempo en el que se puede aprobar o no. Todavía tiene vigencia, exactamente, claro. Por eso, cuando también entendíamos que hay cuestiones coyunturales que tienen, que se necesita dar respuesta, siempre seguimos como caldeando esto de que efectivamente era necesario. Lo que nos pasa hoy específicamente es que no podemos perder la posibilidad de ese dictamen y que hoy este escenario político la convierte ya no en una posibilidad, en una cosa de decir, bueno, podría ser que la ley hoy podría ser definitoria, también definitoria en el terreno también de la disputa de sentido en la que estamos sometidos hoy, ¿no? Y en eso, que sin que pierda dictamen y poder recorrer y ver que la respuesta que estamos recibiendo de bloque con diputados radicales, del PRO, que también tenían pensado, porque vienen trabajándolo en términos, estamos hablando de que la industria audiovisual no es solo de nene de pecho, de un poco el relato que estamos queriendo mostrar de la producción de cine comunitario, estamos hablando que de verdad mueve un montón de recursos cuando lo hablamos de un nivel industrial. Y si nosotros pensamos que se puede reglamentar eso ya en todas las divisiones y de categorías, estamos hablando de algo que tiene mucho peso. Y esto evidentemente fue la respuesta que encontramos. Entonces, hoy, digo, estamos, y un poco también ustedes haciéndolo de esta manera, todos apoyando algo que puede traer cosas interesantes. Y porque estamos convencidos, empezamos ese cabildeo y también estamos totalmente asombrados, no asombrados, pero sí de la respuesta, porque está bien subirse, pero evidentemente tiene que ver con estas características. ¿Cómo fue la génesis y la historicidad de este proyecto? Al que darle la espalda es, por un lado o por otro, es poco feliz, no sé cómo decir. Sí, sí, no sí. Quiero decir de recomendación, ¿no? Estamos hablando, bueno, sí. Estamos hablando con Ayelen Capranzano, es parte del Foro Audiovisual de la Provincia de Buenos Aires. La última tiene que ver puntualmente con todas las experiencias que puede haber alrededor del audiovisual en la Provincia de Buenos Aires en este contexto tan complicado, ¿no? Para hacer cine independiente, para seguir llevando adelante proyectos que quizás nacieron y estaban creciendo y hoy se encuentran frenados. ¿Qué está pasando puntualmente con ese tipo de experiencias que nos puedas contar? Y está pasando que, de nuevo, lo mismo, y también en la crisis, la situación de contar eso no lo va a parar nadie, porque lo que también sucedió con la democratización de la posibilidad de producción de contenidos hace que igualmente eso sigue andando. ¿Y sabes cómo se mantiene? Con cosas que en otro momento nos parecían que estaban ganadas como sentido, con las redes construidas, con la solidaridad, con el compañerismo, con el conocer los otros proyectos, con el ir ayudándose, que también eso parte cuando hablábamos de la pandemia, también como momento de específicamente de lo del foro, también mostró determinadas cosas, y hoy la única supervivencia posible es esa, y juntar esa trama, o sea, tejer toda esa trama. Eso va a generar la supervivencia para construir esta resistencia, que también hoy, y esto lo hablamos mucho en el foro, tiene que tener otras características. Porque a partir de esta caracterización de que el mundo cambió, también tiene que cambiar nuestras prácticas en ese sentido. Y entonces, es tejiendo. Nosotros específicamente en el terruño o en Lanús, donde funcionamos muchos realizadores, productoras, hoy está sucediendo una cosa que capaz que la puedo contar medio de chivo, pero también de convocar y de poner al servicio cada uno de los lugares que tenemos, que es lo que están haciendo ustedes abriendo la puerta o la ventana para poder hablar de esto. Bueno, si cada una y cada uno y cada organización hace eso y teje con otros, por lo menos vamos a poder aguantar la estampida, que es de las más feroces que conocemos. Pero también si como sociedad y como pueblo salimos de la dictadura, creo que también hay cosas como de esperanza, ¿no? Porque también hay algo muy mainstream que es quedar como agotado y desquiciado, que es un poco lo que también se busca, ¿no? Y en esto de la pregunta de cómo lo vemos ahora, lo vemos eso, que vamos a seguir sobreviviendo y vamos a seguir produciendo como lo hicimos siempre, pero también bregando por estas cosas. Porque con 3 o 4 cosas se puede realmente generar un cambio en la calidad de vida de las personas, específicamente de los trabajadores y las trabajadoras, pero también de la construcción de sentido. Entonces, esto está sucediendo. Y el chivo chiquito era que también, por suerte, hay algunas organizaciones que pueden aguantar esas nuevas trincheras, y sobre todo son las más grandes. Y en el caso de la Universidad de Lanús, de la cual yo soy trabajadora, lo que sucedió es que se constituyó una dirección de cultura, que para esta época también es bastante como significativo, y se puso al servicio un cine, el cine Tita Merelo, para que funcione como cine. Bien. Y en un universo donde los cines son iglesias, tener un cine enorme al servicio de ya no solo la comunidad para que lo pueda consumir en términos de audiencia, sino también para los realizadores y las realizadoras poder tener esas trincheras, en este caso, para poder hacerlo. Así que en Lanús tienen un lugar, en el foro, en esa red enorme que recorre toda la provincia de Buenos Aires también, y en nombre de todo eso les agradecemos este espacio. Gracias a vos, Ayerén, te mandamos un abrazo grande y bueno, seguiremos la charla pronto cuando tengan más novedades. Un abrazo gigante. Muchas gracias. Ayelén Capranzano es con quien hablábamos, es parte del Foro Audiovisual de la Provincia de Buenos Aires y es coordinadora justamente del cine de Tita Merelo, al que hacía mención recién ahí en la Universidad de Lanús. Bueno, creo que la respuesta y lo que nos deja este programa es que está clarísimo que con todo lo que está pasando, la única manera de enfrentarlo, de enfrentar absolutamente todos los frentes que hay que bancar, es en conjunto, ¿no? Sí, quedó clarísimo. Organización y con la cultura también al frente. Siempre nos deja, ¿no?, unas enseñanzas este programa. Como siempre lo terminamos y decimos, la verdad, hay algo de esto. De que la cosa está jodida, eso está claro, y creo que lo transitamos en todas las entrevistas que hacemos. Pero también siempre hay una cuota de, bueno, que las propuestas, todo lo que tenga que ver con la cultura y el hacer y el organizarse, nos hace bien y nos hace crecer. Así que, buen aprendizaje de este programa. Totalmente. Tenés, Juli, para elegir de los... Porque teníamos tres temas para pasar hoy, no pasamos ninguno de los tres. Uh-huh. Tenés, te puedo decir, artista y vos elegís. A ver. Tenés Tamara Castro. Me encanta. Tenés Dylan León Massa y Mariana Espósito. Dylan y Lali. O tenés a Jorge Drexler con El Canca. ¿Y puedo elegir yo? Y podés elegir vos. ¿Tengo ese privilegio? Tenés ese privilegio. ¿Vamos a cerrar este programa? Efectivamente, vamos a cerrar este programa. Nos quedan unos pocos minutos. Bueno, ponemos un temita y vemos cómo sigue. Si querés, igual sí, vamos a cerrar este programa. Vamos a cerrar este programa. Le mandamos un saludo grande a todos. Gracias por estar del otro lado. Y nos despedimos escuchando a Tamara Castro. Como un tizón encendido, ardiendo adentro mi sangre, tu sombra viene conmigo y no la puedo arrancar. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido, prendido a mi caminar. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido, prendido a mi guitarrear. Por esa rama del viento veo anunciado tu pelo, y en los alambres del tiempo, girones de soledad. Se deshilacha el recuerdo sabiendo que estás muy lejos y que ya no volverás. Se deshilacha el recuerdo sabiendo que estás muy lejos de aquella nuestra verdad. Estremecidos de cielo, tus ojos llorar. La noche pide guitarra, la zamba busca el olvido, y yo te quiero cantar. La noche pide guitarra, la zamba busca el camino, yo no te puedo olvidar. Alfarero, te fui